Cariño de una linda mujer, yo siento mucho cariño de una linda mujer que conocí en Acapulco, allá en el Puerto Marqués, que conocí en Acapulco, allá en el Puerto Marqués. Su nombre se llama Marta, qué muchacha tan hermosa. Su nombre se llama Marta, qué muchacha tan hermosa. Por eso yo no lo olvido, porque ella es muy cariñosa. Por eso yo no lo olvido, porque ella es muy cariñosa. Qué muchacha tan hermosa, por eso yo no lo olvido. Qué muchacha tan hermosa, por eso yo no lo olvido. Porque ella es muy cariñosa, en mi mente no lo olvido. Porque ella es muy cariñosa, en mi mente no lo olvido. Aunque ella se encuentre lejos, mi canción quiero que escuche. Aunque ella se encuentre lejos, mi canción quiero que escuche. Las notas de mi acordeón, que les tocó con amor. Las notas de mi acordeón, que les tocó con amor.